Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¿Hay alguien de Melmac? ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Bienvenidos al séptimo programa de la segunda temporada y último de la segunda temporada de Perdidos en Melmac. Me acompañan James. ¿Qué tal, James? Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis todos, hermosos míos? Se te escucha un poco bajito. No pasa nada. Es la mejor presentación que has hecho nunca. La mejor de la historia. Nunca jamás. Y servidor que os habla, Santi Ago. Ya el último de la temporada. Qué calor hace, Dios mío. Sí, hemos decidido dejar ya la temporada porque empieza a hacer calor para grabar y hay que tomarse un descanso y preparar cosas para la tercera, que ya tenemos cositas. Tomás, un mojito bien fresco. Tenemos que preparar la operación bikini. ¿Un mojitín? Sí. Yo todavía estoy ahí, ¿eh? Pero de momento vamos a pasar a dar paso al sumario, yo creo, ¿no? O al restario. Nunca había hecho ese chiste. El restario. Vamos a pasar... Y por una buena razón también. Dios santo. Al sumario. Venga, vamos allá. Y en el programa de hoy tenemos... ¿Lo quieres presentar todo tú hoy? Sí, hoy presento todo yo, que es hoy, el... hoy le toca a él, nunca lo hace. Es que... Presenta tú, Joaquín. La gente no lo sabe, pero hoy estoy yo al mando de los... volúmenes. Esto va a estar muy loco, vais a ver. Y en el programa de hoy tenemos... Se me ha subido la cabeza, hoy estoy en plan director. Madre mía. Este programa, además, que está muy currado, este final de temporada es épico. Súper, súper pulido. Metapodcast, sí, sí. Metapodcast. Tenemos, como siempre, una canción secreta de la que daremos pistas... Y la gente tendrá que adivinar qué canción es. La gente por la calle me pregunta, ¿qué canción es esta? Y la van preguntando unos a otros. Exacto, una locura, es increíble. Horroroso. Como no hay pistas, nadie sabe nada. Hablaremos de las noticias noticiosas, que han pasado cosas, ya lo sabéis. ¿Quién ha muerto? Ya lo veremos. Tenemos una canción muy bonita que he elegido yo. Este podcast es mío hoy. Sí, sí. Nos hemos venido de invitados. Hola, Santi Podcast. Santi viene a rubricar Santi la temporada. Hablaremos en el tema principal de las recomendaciones veraniegas. O sea, lo que queremos recomendaros a vosotros. Hay dos estaciones del año que son muy fáciles de hacer programas: recomendaciones navideñas y recomendaciones veraniegas. Y hoy toca verano. ¡Bum! Ya tienes. Ya está. Si quieres empezar a hacer un podcast, hazlo en verano. O en invierno, porque ya tienes un programa hecho. Nosotros empezamos en otoño, lo sabes. Por eso. Vale, correcto. En vez de las flores. En vez de las flores. Y luego hablaremos un poquito de una nueva sección que vamos a hacer. Más que sección, son una serie de programas que tendremos en el verano. Ya hablaremos de ello después. El verano ya llegó. Ya llegó. Y poco más. Hablaremos de los comentarios de iVoox. Y acabaremos la temporada. Pero antes de todo esto, ¿a quién le dedicamos el programa aquí, Bob? Qué presión. Cada vez es más difícil. Me lo he escrito en papel esta vez. Es un clásico. Pero un papel impreso, no a mano, porque no me entendería mi propia letra. Porque sí, escribo pero que un médico. ¿A quién le dedicamos el programa, Kibo? Yo voy a empezar diciendo que la temporada pasada, en el último programa, hice algo muy épico. Hice un rap. Hiciste un rap, es verdad. Te coronaste muy fuerte. Dejó muchas secuelas, casi me llamaron para Eurovisión, pero dije, no, pues no puedo rechazarlo. Prefiero que vaya Durne. Que son colegas. ¿Este año quién ha ido? Ah, la tía está moderna. Vete tú, Edurne. Pregunta tú, Edurne. Y pero prometo que el inicio de la tercera temporada habrá algo épico. Lo prometo desde aquí. ¿Un rap? No, ya veremos. Un poker rap, bueno. Un poker rap. Es muy triste, ¿eh? Pues hoy vamos a dedicarle el programa a algo que está muy de moda entre la muchachada. A J Pelirrojo. No, es mentira, mentira. Me estaba alejando del micrófono, me estaba yendo a mi casa. Es mentira, es Anesle. ¿Anesle? No, tampoco. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué está de moda? ¿Qué está de moda entre la juventud ahora mismo? ¿Qué está de moda? ¿Eh? ¿Las drogas? La cosa esa de cazar bichos con bolas. Los Pokémones. Los Pokémones. Chim Pokémon. El Pokémon Go. Pokémon Go. Que esperamos que no signifique Global Offensive, ¿no? Yo siempre pensaba que era Pokémon Geo. Nos atacarán todos los Pokémon. Es que es Pokémon Go, no Pokémon Go. Pokémon Go son los que juegan. No, sin querer faltar a nadie. No, es verdad, es mentira. Si nosotros somos unos bizarros de esta mierda. Sí, yo juego también. O sea que... Sí, James entonces, es viciado. Para los que hayáis estado en una cueva durmiendo, ¿cuál es Snorlax? Vamos a explicar un poquito de qué va Pokémon GO. O sea, es el Snorlax, ¿no? El que duerme. Creo ¿lo que dicho sí. bien? Snorlax, sí. Lo he dicho bien, ¿no? Slaking. Porque soy un... Snorlax. Snorlax, ¿no? Yo no tengo el certificado de Pokémero, ¿sabes? Yo soy Pokémaster, venga. Entonces, básicamente, este juego consiste en salir de casa. Desinstalar. Desinstalar app. Yo me lo bajé. Y cuando ponía, después del tutorial, dijo, ahora es el momento... De que salir, te pongas a andar y de ponerte a andar. Venga, coño. Y desinstalar la aplicación. Bueno, entonces consiste en salir de casa, andar e ir mirando al móvil cual zombies. Ya lo he colado. Como decíamos antes, pero ahora con una razón. Ahora vamos a cazar Pokémon. Pokémones. Ahora ya vamos con una razón. Que creo que van a poner espumillones en las farolas para que no nos demos de hostias. O sea, si te das la hostia con la farola, pues por lo menos que. Que te repela, ¿no? Que no, te dé calambre, yo qué sé. Que no suena campanazo, ¿no? Efectivamente. Estoy seguro que el 80% de la gente que antes iba andando mirando el móvil realmente no estaba mirando nada en absoluto. ¿A ti nunca te ha pasado que dices, ¿qué hora será? Y te saques el Exacto. móvil, lo enciendes. Bueno, me sacan el móvil, sí. Y lo que no es el móvil. Te saques el móvil, lo enciendes, lo miras, te guardas el móvil y dices, ¿qué hora será? Exacto. Saques el móvil, lo enciendes. Entonces, yo creo que simplemente lo observaban por no hacer contacto humano. En un bucle ¿no? hasta de tres, Santi. Sí, a la tercera va la vencida. He visto, me lo has quitado, lo tengo que apuntar eso. Joder. Pues. Eso que he dicho, eso, pero sin la hora. ¿Cuántas veces saca el móvil, lo has mirado, lo has guardado y he dicho, ¿qué iba a hacer con el móvil, eh? No con la hora, sino con la vida. También me ha pasado mucho de estar frente a la PC, frente al ordenador, la PC. Con Twitter abierto, sacar el móvil y abrir más. Twitter. ¿Por qué? Porque soy gilipollas. Sí. Pero me, o sea, hashtag me pasa. Confirmado. Pero mi favorito es sacar el móvil para no encontrarte con alguien. Lo habéis hecho todos. No tenemos ascensores en casa, ¿qué? Y lo sabéis. Sabemos y si todos. No, miéntemelo. Pues sobre todo cuando estás en la estación de tren, ¿eh? Que ves a alguien de tu pueblo, ¿no? Y te haces el loco, agachas la cabeza como un avestruz en celo. Y otra cosa. Y miras el móvil, aunque no haya cobertura, te da igual, lo miras. Pero bueno, James, ¿sabes Déjame. Si en Pokémon Go está Rodea? ¿Qué es Rodea? No sé qué es. ¿No sale Rodea? No sé qué ¿No sale el pueblo de Rodea en Pokémon GO? No tengo ni idea de lo que es. No sé, no, o sea, el otro día me habló del pueblo de Rodea y ahora no sabe qué es, James. Canto. Ah, canto. El otro día, hace 20 años que hablamos de eso, que hace 20 años. Me acabo de estropear ya ahora mismo el chiste. Lo he dicho al revés. Un aplauso, bien, bravo. Lo he dicho al revés, es verdad, era de Cantón, no de Rodea, claro, Rodea era el chiste, no el Cantón. Bueno, pues tanto, pues ya estaría. Pues sale Cantón. Sale Cantón. James, vamos a ponerlo. James. No pasa nada, James, sale Cantón. Correcto. Pokémon Go. ¿Ah, sí? Canto, sí. Mm. Estás en el Pokémon GO. Mm. Pero no estás, se supone que en Madrid, no sé sí, dónde. Pues, forma parte de uno de los logros del juego, por algún motivo. ¿Eh? Joder, que me logro, logro medalla, no sé lo que es. Que bien me hubiera quedado si hubiera, lo hubiera dicho bien, ¿eh? hace falta prepararse esto un poco más, sí. No, o sea, pensaba que la Rodea, no sé por qué. No, pero date cuenta que no decepciona aquí, Bow. Lo he dejado súper arriba también esta temporada. Qué lamentable. No pasa nada. El año pasado un rap, este una cagada. Sí, sí. Continúa. No pasa nada. Venga, no, sigue. Puedes seguir ya. Sí, ¿aquí en Melma que hay gimnasio o algo? ¿De Pokémon? ¿De Pokémon? Porque gimnasios hay en todas las esquinas. No, sé que se nos llene la... A ver, no, pero la nave de frikis. Si nos ponen un gimnasio aquí en la nave, nos han jodido. Es que no tenemos gatos para todos. No, yo no abro la puerta. Por eso, no. Oscuro. De hecho, han empezado a poner ahora en algunos bares... Es un sitio Pokémon. Sí, si no consumes, no puedes entrar a por el Pokémon. Sí, y ofertas. Vamos a tener que hacer negocio en la nave. Si montas el gimnasio aquí, o sea, o la pokeparada o algo así, cerveza gratis. Bueno, que la he liado. Ya termino. Perdón, ya termino. Sí. O sea, además de Pokémon vamos a hablar en las noticias. En definitiva. Sí. Salir a la calle. Cazar Pokémon. Aunque sea. Aunque sea, cazar Pokémon. Pero si tenéis suerte, siempre podéis cruzaros con el Pokémon legendario, ¿no? O con el amor de vuestra vida. Si es que Pokémon es como la vida. No dejamos de buscar a ese Pokémon especial. Oh, ¡qué bonito! Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Pista número 1. Si lo busca un sapo, de vista se pierde. Anda a por él y se viste de verde. Han pasado cosas. Es que me quería decirlo. Joder, es que llevo yo hablando mucho rato. Pero hablar vosotros. Quería decirlo, que han pasado cosas. ¿En serio? Como por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Nintendo? Sí. Como ya hemos hablado de ello. Esa gran compañía. Ha publicado Pokémon GO. No me lo creo. Y la gente se ha vuelto loquísima con esto. Pero loquísima. O sea, en plan, lo que hemos dicho de que han tenido que poner carteles en los establecimientos de aquí no se puede entrar si no consumes. Ajá, a música. James. Dígame. Sale... Canto. Iba a volver a decir rodea, ¿eh? Sale Canto en... No, pero con el tema de Pokémon GO es muy, muy bestia porque no sé si habéis visto la noticia. Sí. Ya puedes subir la música. Sí, sí, sí, sí. De que han aparecido Pokémon tipo gas sí, en el Museo del Holocausto de Estados Unidos. ¡Qué grande! No, y también, o sea... También leí que unos tipos, unos niños serían, coño, buscan, o señores ya, que ya sí, son niños de 30 años. Somos entrenadores señores. Pokémon. Entrenadores Pokémon, exacto. Buscando sus Pokémon. Vamos a hablar las cosas por su nombre. Pues buscando sus Pikachus, han encontrado un cadáver. Sí, y poco me parece, pocos cadáveres han encontrado. Me parece que ha sido en Inglaterra, no estoy seguro si es en Gran Bretaña, pues no sé dónde exactamente dónde. Qué bestia. Ya no se pueden esconder cadáveres como antes. Hombre, es que si te ponen ahí un gimnasio encima, pues... ¿Gimnasio dónde está? En el cadáver. Es jodido, muy jodido. ¿Gimnasio dónde está? Y bueno, y gente que ha muerto en Polonia porque iban buscando Pokémon. Creo que ha sido en Polonia. Pokémones también. La gente se ha vuelto loquísima con esto. Tú en tu casa, Pokémon en la hoguera. Se desvela que Sulu, que es un personaje de Star Trek. Cthulhu. No. Sulu, que es un personaje de Star Trek. Estoy muy rebelde hoy. El que era oriental. Y sigue siendo oriental. Pues se revela que es homosexual. Ah. Vale, esto lo han dicho ahora con la nueva saga, el reboot. Han dicho que es homosexual. Esto no debería ser noticia. No, porque es una gilipollez. Uh-huh. Porque no nos importa. Pero que estamos... la cosa es que George Takei, que es el que hacía de Sulu en la serie clásica, ¿sí? Ha dicho que el hecho de que su personaje sea homosexual es una mala idea. Textualmente ha dicho, es una mala idea y altera la creación de Gene Roddenberry, creador de Star Trek. A lo que Simon Pegg, que es el guionista de estas últimas... De los reboots, ¿no? Sí, de Star Trek Más Allá, que es la que va a ver ahora, uh-huh. Ha contestado que lo verdaderamente desafortunado ha sido que Star Trek nunca hubiera incluido un personaje LGTB hasta ahora. Y que de ser y que al ser el del reboot un nuevo universo, todas son nuevas posibilidades. Y me parece... Oye, mira, voy a aplaudir. Me parece ¡qué jaleo, coño! ¡Rodeo! Contadme qué más ha pasado, por favor. No, dinos tú. Yo, ¿cómo os lo voy a decir? Si yo no tengo ni idea de nada. Han detenido en Melmac a 150 personas porque pensaban que era una manifestación. Por manifestación indebida. Y estaban todos cazando Pokémon. Voy a bajar la música. James, ¿qué ha pasado? Pues bueno, como siempre me toca a mí la parte agria, la parte amarga de las noticias. Y es que, bueno, pues nos ha dejado el gran Bud Spencer. Para quien no lo conozca, hostias como panes. Para quien no lo conozca, coged internet y bajaos alguna película, Bud Spencer. Ahí está. Si está vuestro amigo Google ahí, pones BUD Spencer. ¿Y algunas de sus películas como cuáles? O sea, Banana Joe es mitiquísima. Joder, si solo con la canción ya. Es muy, muy mítica esa canción. ¿Cuál fue tu favorita, Santi? Le llamaban Trinidad. O sea, es muy buenas, por ejemplo. Y la segunda parte, le seguían llamando Trinidad. ¡Oh, qué gran título! Y la tercera, Trinidad al cubo, ¿no? Trinidad. Oh. O dos superpolicías. Que esa era muy buena. Que iban en un sidecar, un moto con sidecar. Ah, sí. Me acuerdo. Pues murió a la edad de 86 años, creo recordar que leí, ¿no? Sí. Pues una verdadera pena. A mí me da mucha lástima, porque además yo veía las películas de peque y... Además que la echaban mucho en la 1 y eso. Hay una curiosidad, y es que este hombre, ahí donde lo veis, y si no lo veis, lo buscáis, no tiene pinta de haber participado en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Tiene físico, bueno, ahora ya no. Estaba fuerte. Tenía físico... En su juventud, madre mía. Correcto. Pues participó en los Juegos Olímpicos, fijaos. Como nadador para Italia. Efectivamente. En los Juegos Olímpicos del 52, del 56 y del 60. Tres Olimpiadas seguidas. O sea, no son una edición, sino hasta tres. Ni una, ni dos, ni tres, sino tres. Le llamaban Trinidad, efectivamente. ¿Otra vez Nintendo? Otra vez Nintendo está que lo peta. El parque de atracciones de Nintendo Universal estará listo para las Olimpiadas de Tokio, que son en 2020. Ojo. Y aún no se sabe qué atracciones habrá. Hombre, Mario habrá alguna. O la casa encantada con los... Lo que sí sabemos y lo que nos importa es que ha habido 500 millones de dólares de inversión. Que son más que el parque de atracciones de Harry Potter. Ah. Que fueron 400.000. Es lo que he leído. Gracias por el dato, Santi. Y Nintendo, ojo, no nos paga, pero Nintendo. Estamos hablando mucho de Nintendo. Sí, sí. No, ¿qué menos que regalarnos un SNX? No nos invitaron a jugar a la demo del Breath of the Wild. Tres Zelda, Breath of the Wild. Tres para cada uno. ¿Qué digo más? Bueno, el caso es que Nintendo ha presentado, de hecho ayer, perdón, ha presentado la Nintendo NES Mini. Vendida. Que se supone que llega el 11 de noviembre con 30 juegos preinstalados. Pero vendida no. No se pueden... Vendida a ti. No, porque me la va a regalar Nintendo por Navidad. No, claro. No se van a poder añadir juegos. No tiene conexión a internet, ni cartuchos, ni nada. Solamente en la consola. Ni bueno, la consola, la cosa cuadrada esa, que venga, con lo que venga y a jugar. Yo creo que lo que han hecho es una Raspberry dentro. Sí, claro. O sea, un emulador y fuera. Y un emulador. Es como las... piratas que te... o sea, como aquellas... esas especie de imitaciones de consolas que venían 500 en uno. Pero con menos juegos. Con menos juegos y poniéndole el sello de Nintendo. La cosa es que es oficial, entonces mola porque es... la caja el diseño y es muy bonito. Es una NES en miniatura, está muy guay. Una mini NES. Pero yo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una NES original. Yo ya no, ¿para qué quiero la mini? Claro. Lo que voy a hacer es... pero un momento, una cosa te voy a decir. Tú tienes la NES, yo también la tengo, pero si quiero jugar a lo mejor al Metroid en la NES, no puedo conseguir el cartucho. Yo sí lo tengo. Bueno, vaya, el Castlevania. Espera, ¿escuchas esto? Es mi chorra. Bueno. El Castlevania. Ese no, ese es muy caro. La cosa es que yo lo que voy a hacer es, me voy a comprar una Raspberry. Unos manditos USB de Super Nintendo. Y me voy a hacer la Super Nintendo y la NES Mini. Y así, más barato y mejor. Y como hemos dicho, hoy estamos hablando mucho de Nintendo y de Pokémon GO. Lo que vamos a decir es que, como ya ha salido Pokémon GO, vamos a dedicarle la canción de hoy. La canción que siempre ponemos, hoy se la dedicamos a Pokémon GO. Y no es ni más ni menos. Ni menos ni más. Ni menos ni más. Que la versión dubstep y de violín por parte de Kurt Hugo Schneider y de Lindsay Stirling. Dos. Los busquéis en YouTube. Tienen vídeos muy grandes. Lindsay Stirling es muy famosa. Esta mujer violinista, ¿eh? Muy chulas. Espero que os guste. Y a ti por venir. La canción. Hasta ahora. Rodeo. Pista número 2. Todo ese cariño que tú me juraste, muy poquito a poco lo metamorfiaste. Vamos ya con la sección principal y vamos a explicar un poquito que es que no queríamos dejar a nuestros oyentes sin programa de final de temporada. Sí, en realidad este programa ha sido un poco improvisado, hay que decir. Improvisado. Santi quería hacer el programa. No, todos queríamos hacer el programa en realidad, pero como la única fecha disponible que teníamos ahora mismo para terminar la temporada era hoy, pues claro, se nos ha juntado todo. Entonces, pues va a ser un poquito así, pero muy ligerito y rico para que tengáis cositas que hacer en verano. Sí, os vamos a mandar deberes. La tercera temporada va a ser épica. Eso sí, estamos empezando a preparar ya cositas para la tercera temporada. Cambios en el programa, vamos a quitar cosas, vamos a poner cosas. Ya lo veréis. Estamos hablando con la SER. Y luego con la SER. No hay spoiler. La SER Disc. Vamos. Y luego más adelante vamos a hablar de otra cosita que tenemos preparada. Vale. Mucho. Pero no va a haber spoilers de momento, ¿no? No abre spoilers. Correcto. No. Vamos a hablar. No, verdad, no va a haber spoilers. ¿De qué vamos a hablar en el tema principal? De la vida. De la vida. Vamos a hacer nuestras recomendaciones veraniegas. Vamos a recomendar un libro. Veraniegas, iba a decir. Una película. Una serie. Y un videojuego para disfrutar este verano, para pasárselo, para verlo. Me falta marca de sangría. Y una marca de sangría. Don Simón sin alcohol. Ojo. Para el verano. Me está encantando eso. Don mierda. Don Mesón, no desmarcas. Don Mesón. Don Mesón. ¿Qué mesón, vuestra merced? ¿Qué mesón y qué presura? Bueno, sí, vamos a empezar con la música. Sí. Esta música también es muy veraniega. He de decir que hemos llamado también para que dé su opinión a nuestra compañera Nevesu. 30 años. 20 sin llamarla. 20. Y le hemos llamado para que venga, que nos dé su opinión también de los temas que vamos a hablar. Pero bueno, vamos a empezar. James, dinos un libro que para leer este verano. ¿Qué te vas a leer este verano? Madre mía, vais a flipar con la recomendación. El libro se llama, ojo al título, que no es corto, ¿Cómo dibujar con el lado derecho del cerebro? Es del año 2000 este libro, ¿vale? Te clavas el lápiz y mueres. A lo Homer. Y mueres. A lo Homer. No, el tema es que este libro no trata tanto de cómo dibujar, que también, ¿vale? Sino te explica un poco el proceso del lado... O sea, de los hemisferios del cerebro y tal. Es un poco fisiología. ¿El hemisferio derecho es el creativo? ¿O el...? No, el creativo, ¿no? Sí, es vale, el creativo, vale. Claro. Creo. No, espero no estar equivocándome. No sé. Pero bueno. De hecho, creo que no, porque no tendría sentido enseñarte a dibujar con la parte creativa. Bueno, tendría sí. Que ser con la parte mecánica, se llama, ¿no? Creo. No lo sé. Simpático y parasimpático. No sé. El majo y el borde. El majo y el borde. Pues eso. Pues el libro no trata tanto de cómo dibujar, que también, sino de que te explica eso, cómo funciona cada hemisferio del cerebro y te ayuda a corregir un poquito pues los errores que tengas a dibujar entendiendo cómo funciona el cerebro. Uh-huh. Y está muy muy guay. Nadie entiende cómo funciona eso. Es de una señora que se llama Betty Edwards del año 2000 y lo podéis encontrar pues eso, en la casa del libro está, así que vuestra librería más cercana. O si no lo encontráis en así una famosa, seguramente en Iberlibro. Iberlibro es como una red de librerías de toda España. Es el Steam de los libros. Es el Steam. Bueno, algo así. Iberlibro, ahí encuentras casi todo. Es increíble. ¿Cómo se llamaba el libro, me has dicho? Cómo dibujar con el lado derecho del cerebro. Y por cierto, si alguno en esta recomendación que vamos a hacer de todo y de todos lo leen, lo ven, o lo juegan, o lo escuchan, pues, o lo tocan, que nos lo pongan en los comentarios. Eso. Si nos hacéis caso. Si os gusta. Si no, no lo digáis. No, aceptamos todas las opiniones. Bueno. ¿Me toca? Te toca, adelante. Me toca. Yo voy a recomendar un libro que se llama Maldito Karma. ¿Maldito Karma? Maldito Karma nomás. Mamita. ¿Pero el de South Park? No. Ah, vale. Oh, qué bueno. Ese era un chiste de O el del Doom. También. Carmack. Bueno, continúa. No, pues el karma. El karma que nos referimos es cuando hacemos cosas de esas, ¿sabes? Espirituales. Espirituales. Vale, sí. No, voy a resumir más o menos de qué va. Sí. Es de humor. Bien. Para toda la familia. Tenía pinta, ¿eh? Vale, os digo de qué va. Os leo la sinopsis, que siempre me gusta leer la sinopsis. La parte de atrás del libro, sí. Correcto. ¿La reseña, puede ser? La reseña. Adelante. Sí, lo que vendría es la carátula de atrás de un DVD, ¿no? Cuéntanos. No me dejé. Este programa tengo censura de la hostia. ¡Vamos! Bueno, la presentadora de televisión, Kim Lange, está en el mejor momento de su carrera cuando sufre un accidente y muere aplastada por el lavabo de una estación espacial rusa. ¿Spoiler? No, hombre. Es lo que viene detrás del libro. La premisa. Viene detrás del... Aquí no se van a hacer spoilers. ¿Vale? En el más allá, cuando muere Kim, se entera que ha acumulado mal karma a lo largo de su vida. Entonces ha engañado a su marido, ha descuidado a su hija y ha amargado a cuantos le rodean. Vamos, una tipa de cuidado. Una tipa de cuidado que ha amargado... Entonces pronto va a descubrir cuál es su castigo. Dime, James. ¿Y esto se da cuenta cuando se ha muerto? Bueno, o sea, ¿quieres decir? O sea, sí, o sea, lo ha hecho, pero cuando, hasta que no ha muerto no se ha dado cuenta de que lo que ha hecho está mal. Va por la vida como un zombie, sí, también. Sí. ¿Cómo? No, vaya, quizá engañar a mi marido y descuidar a mi hija estuvo mal. Estuvo mal. No entiendo. Entonces, pues precisamente por eso Kim se convierte en una hormiga. Oh, oh. Y hasta ahí puedes leer. Sí, no tiene ganas de ir, y no tiene ganas de ir arrastrando mi guitarra de pastel, ¿no? Por el campo. Entonces lo que quiere es recuperar a su hija y a su marido. ¿Vale? ¿Hormigas también? Y hasta aquí puedo. No, están vivos. Ah, vale. Entonces quiere recuperarlos. Pero todo esto a base de... Quiere ascender por la escalera de la reencarnación. O sea, hacer buenas acciones para ir convirtiéndose cada vez en un animal mejor o en algo mejor. Vale, entonces ahí trata todo el libro de las transformaciones que sufre Kim, lo que tiene que hacer para mejorar de estatus con el karma, mejorar el karma en sí. ¿Y has dicho que se llama el libro? ¿Cómo es? Maldito Karma. Maldito Karma. Correcto. ¿Qué creéis del karma? ¿Tú estás reencarnado en algo? Yo creo que el karma no puede existir, yo creo. Vaya, por Dios. Yo creo que vamos a karmarnos. Vamos aquí, ¿no? A karmarnos. Qué poco kármico eres tú. Yo creo que no puede existir porque hay gente muy mala y no le pasan cosas malas. Eso no, en esta vida. No. A lo mejor en otra sí. No puede ser. Pero no puede. ¿Tienes pruebas? Boom. Boom, boom, tomad ateos. Bueno, pues recomendado. Maldito karma. Maldito karma. Yo he traído un libro que se llama Einstein vs. Predator. Bueno, el titulazo. El titulito es maravilloso. Einstein vs. Predator. Quiero ver la carátula de ese libro. Es maravillosa. Busca, que vais a encontrar Google. Cosas maravillosas. Y el autor es... ¿No sería Einstein vs. Predator? Einstein vs. Predator. Ah, vale, perdón, Predator. No. Depredador. Predator. Cuéntanos, Santi. El autor es Sergio Luis Palacios. Y el libro... O sea, que es un libro español. Sí, sí, es español. O hispano. Es español. De hecho, Sergio Luis Palacios es un profesor de física de la Universidad de... por Asturias, creo que es. ¿Anda? ¿En serio? ¿El planeta Asturias? Madre mía, el planeta Asturias... Es paisano, Jaime. Claro. ¿Quién es ese hombre? Bueno, os voy a leer la parte de atrás del libro, más o menos. El paisano. Dice... ¿Podría Superman moldear un planeta hasta hacer que adopte la forma... cúbica en lugar de esférica? ¿Hasta qué punto resulta creíble la capacidad de volar de Iron Man? ¿Tendríamos posibilidad de sobrevivir si nuestra nave se precipita en un agujero negro? ¿Qué tiene que decir la ciencia sobre la posibilidad de reanimar un ser como el monstruo de Frankenstein? ¿Nos acecha alguna amenaza procedente del espacio? ¿Se puede construir una máquina del tiempo? En Einstein versus... parece que lo estoy vendiendo. En Einstein versus claro. Predator... El autor se detiene a explicar las posibilidades e imposibilidades de algunas hazañas superheroicas, de los viajes espaciales a mundos situados a años luz de distancia, el plegamiento del espacio-tiempo para alcanzar velocidades superiores a las de la luz, de los viajes en el tiempo o de la existencia de realidades alternativas y universos paralelos, entre otros muchos temas más. Por lo que me has dicho, ¿cuántas carreras tengo que tener para leerme este libro? Ninguna, porque el tío lo que hace es... Tengo entendido, yo me lo voy a leer en verano. Eso es lo que me voy a leer en verano. El tío lo que hace es parte de películas y te va explicando si se puede hacer, si no se puede hacer, qué errores hay en esta película, por qué Superman no puede hacer un... Lo del plegamiento en el espacio a mí me ha llenado... ¿Por qué Superman no puede hacer un planeta esférico? La pregunta primera sería, ¿por qué Superman vuela? Quiero hacer un inciso. Es que creo que en un programa anterior comenté que había un canal de YouTube. ¿YouTube? que se llama Nerdist. Uh-huh. ¿Vale? Y hay una sección que se llama Because Science. Because Science. Y básicamente hace esto. Pues se ha copiado. En inglés. De Einstein vs. Predator. En inglés, pero hace esto. Te explica, pues eso, películas de ciencia ficción. O sea, básicamente es esto, pero con vídeos de YouTube. Y es que estaba, seguro estaba explicando, digo, pero sí, tal cual. Pues, oye, es curioso que hay un libro también, me gusta. Es un libro que tengo hace 4 años así, y no lo había tocado, y lo vi en la estantería el otro día y dije, esto me lo tengo que leer, que tiene que estar muy bien. Seguro que es súper interesante. Y por eso os traigo la recomendación. O sea, a lo mejor luego es una mierda. O sea, que el libro este va a ser interesante. ¡Oh! Y vamos a poner un audio que nos ha enviado nuestra colaboradora, Nevesu. Hola, Nevesu. Hola, Nevesu. Hi. Hola. Que nos va a contar el libro que nos recomienda para estas vacaciones. ¿Hablará del dinosaurio del mar? Mesosaurio, el mejor dinosaurio. Muy buenas, chicos, y muy buenas a todos los que nos escuchan. Me alegro mucho de estar aquí otra vez. El libro que a mí me gustaría recomendar para este verano se llama Entra en tu cerebro o Porque perdemos las llaves pero no olvidamos conducir y otros enigmas cotidianos, de Sandra Amod y Sam Wang. Espero que lo pongáis en la descripción porque no se me da muy bien el chino. En este libro se nos revela cómo, gracias a los avances científicos, hemos podido desmentir muchos mitos sobre el cerebro, como que solo usamos el 10% del cerebro o que la música de Mozart hace a los bebés más inteligentes. Este libro, en forma de ensayo con un lenguaje sencillo y ameno, desvela los tejemanejes descubiertos hasta la fecha sobre nuestro órgano más gris. Los autores son neurólogos de profesión y abordan temas bastante controvertidos como el de si hombres y mujeres tenemos distintos cerebros o si los genes influyen en la inteligencia de las personas. El libro es bastante asequible, son unas 300 pocas páginas. Y bueno, la única pega es que el libro es de 2008, por lo que es bastante difícil encontrarlo en las tiendas. Pero internet es vuestro amigo. Pero no todo van a ser libros, no somos aquí unos culturetas. Efectivamente, no somos de libro. No todo va a ser ebook ni papel. No pretendemos ser unos culturetas. Santi me censura. Te voy a censurar luego en el este. Vamos a hablar de películas, porque también está bien de vez en cuando disfrutando de una película. Sé que el verano es muy largo, pero bueno, vamos a decir una cada una si tenéis, queridos oyentes, cuatro películas para ver. Cuatro. Voy a empezar yo porque estoy al mando. Para que se note. ¿Pongo la sirena? No. No pongan la sirena. La sirenita. Y la máquina de humo. Para este verano, yo os insto a ir al cine a redescubrir una película de 1984. Y además está muy bien porque se está fresquito. Y en el cine se está fresquito y muy cómodo. Y es muy caro. Pero porque hay que mantener el aire acondicionado. No todo iba a ser cosas buenas. Correcto. ¿El aire acondicionado quién lo paga? Las palomitas. Shakira. Shakira bastante tiene con estar con Piqué. Deja a la mujer en paz. Bueno, os voy a recomendar La historia interminable. ¡Oh, sí! Que es una versión cinematográfica del libro de Michael Ende, ¿puede ser? Correcto. Sí, ¿vale? Michael, el señor Michael. Sí, lo hice de memoria. Mi apellido Ende. Que se reestrena este 22 de julio. La nada. De hecho es Mijael, ¿vale? De hecho es Mijael, no Michael. Mijael Ende, perdón. Bueno, yo toca pelota. ¿Se pueden hacer spoilers? No hagas spoilers. No hagas spoilers. Ha llegado a su punto. Y bueno, además, vas a hablar de un momento. No voy a decir nada. Súper clave. No voy a decir nada. Voy a decir caca. Que entre... Hay dos películas que me pueden hacer llorar. Está La historia interminable, Bambi y El Rey León. Y El Rey León también, sí. Ya está. Bueno, se reestrena el 22 de julio en los cines. Aunque he visto que es en muy poquitos cines. Por ejemplo, en Madrid, que tenemos una oferta, un parque muy grande de cines, ¿no? Pero un montón de cines. ¿Es a precio reducido? No. Lo mejor. Creo que no. Solo lo encontró en un cine en Madrid. El día 22 de julio hasta el día 28, creo que es. ¿Qué es? Que es el Palacio de la Prensa. Así que no sé si en ciudades un poco más pequeñas va a estar disponible. Lo suyo es que las busquéis ya. Sí. Pero, es que no, o sea, no entiendo. Porque si es una película de hace... tiene años como rocas. Y te la ponen al mismo precio. Claro. sí, que una película normal, sí, en HD y la hostia de efecto. Esta está en HD también. HD de mis pelotas. No, no, tú, el vamos a lo de técnica. Sí, rescalado. Claro, no. El formato cine, que son las cintas, sí, de cine, sí, de, sí, vale, de la Kodak. ¿Vale? No, esas, puede... esas tienen una calidad, yo que sé, de 8K. Sí, pero esto es como si tú me dices que Nintendo me está cobrando 12 euros por descargarme el Zelda de la NES. No, la cosa es que aquí yo... pero ¿no es lo mismo? No, es como si te venden la NES otra vez con el Zelda. No, porque yo ahora... no. Sí, porque esto es disfrutar una película en el cine, sí, tío. Sí, claro. Que yo no pude hacerlo en su día. Pero que está, que no está la calidad que tú la viste en su día. Está, o sea, se ve mejor. Y es la misma peli. Pero que no me parece bien que la cobren al mismo precio que una película de estreno. Que eso es lo que me refiero. Que si es una peli, da igual. Que no es igual. O sea, a ti ahora mismo te ponen Sorcitron en el cine y te la ponen a 7 pavos y dices, pues vale, pues Sorcitron. Y quien quiera verla, que vaya a verla. Ya, pero no me parece justo. Ya, a mí tampoco, pero así, así es. O sea, bueno, pues me he enfadado. No te enfades, Kibou. Bueno, Kibou. A lo mejor voy. A lo mejor vas. Lo que, no te enfades. Verdad, no sí, te enfades. Sí, me enfado. Vamos a escuchar qué película tiene James para nosotros. De hecho, mi recomendación es recomendación y media. Wow. ¡Ojo! Sí, y explico por qué. Una peli y un corto. Os voy a recomendar una peli y una que se parece, ¿vale? Vale. Para que tengáis un poquito de referencia el tema. Pues la peli que os vengo a recomendar se llama Cavernícola, con tres R's. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Cavernícola. Así, correcto. Hay que decirlo bien. Es del año 2004 y es una comedia francesa que... ¿Francesa? No. Francesa. Sería con G en vez de R. No, pero una comedia francesa que sé que en principio esto podría tirar para atrás, ¿vale? Podré, pero no, o sea, es divertida. De hecho, la vi hace como 3 días y la voy a volver a ver, sí o también. Cavernícola, sí. La peli es bastante absurda, pero tiene un punto a favor. Sale Gerard Depardieu. ¿Vale? ¿Pero en su versión gorda o flaca? En su versión de 2004. ¿Su versión del doble o...? Su versión de 2004. De Obelix, sí, perdón. Correcto, versión Obelix. Y va sobre una tribu, obviamente, pues, de cavernícolas, que empieza a tener los problemas de una sociedad. Uh-huh. Entonces, pues, empiezan a aparecer problemas de convivencia, con otro tipo de... Gente con el Pokémon Go por la calle. Correcto. Con... ese tipo de cosas. Yendo a rodea. Correcto. Dios mío. Gente de canto. El diente de sable Go. Mamut Go. Correcto. Uy, mira, eso de mamut, si ves la peli te va a hacer gracia. No digo más. Pero bueno, va un poquito de eso. En tono de comedia te explica un poquito los problemas de la sociedad prehistórica. ¿Y la comparabas con...? Tiene un humor bastante parecido, que no es igual, con Guía del Autostopista Galáctico. Ah, mira. Que es de un año después, de 2005, ¿vale? La película. Correcto, de hecho es la segunda, porque hay una de los años 70 también, que la hicieron casi después del... O sea, humor absurdo. Correcto, es un humor absurdo. Humor cavernícola. Pero que tiene ahí ese toque ácido, ¿vale? Y pues bueno, duró unos 98 minutos y yo creo que está bien, pues pasas una tarde así entretenida. Por cierto, yo has hablado de cavernícolas. Correcto. Y es que estrenan ahora el DLC de Ice Age. De la edad de hielo, el DLC de este año, ¿vale? Porque yo no sé ya cuántas hostias de películas han hecho ya. Esa es la pregunta, me lo he hecho yo antes y he dicho, ¿cuántas películas hay de Ice Age? Que ya no son y yo he dicho, ¿Ice Age? Claro. De Ice Age, Ice Age. Ice Age de Ice Age. ¡Qué gilipollez! Bueno, hemos hablado de cavernícola. Ya que después de esto... Con tres R's. Después de esto yo ya no puedo decir nada más. Kibou, ¿qué película nos vas a aconsejar? Voy a recomendar una película, ¿sí?, que es muy bonita. Se llama Algo en Común, Garden State. Garden State. Garden State. En español, es... Algo en Común. Algo... Sí, vale, tú me dirás. Garden Algo, State en Común. Claro. España es así. Traducimos... No entiendo el porqué, la verdad. Bueno, y esta película es del actor de Scraps, del protagonista, de Zach Braff. Ah, coño, ya sé qué peli es. Algo común. ¿Eh? Claro, en cuanto has dicho el prota de Scraps, ya sé cuál es. Es el director y el guionista de esta película. ¿Puede ser que Scraps la recomendases en las Navidades? Sí, en Navidades, sí. Siempre. Y la recomiendo ahora. ¿No sabe Natalie Portman también en esa peli? Vale. Ay. Correcto. Entonces, ¡ay, qué rica! La película... Maravilloso. La película de Gabriel. El verano, macho. El verano. Madre mía. Bueno. Menos el león, que es ilegal. Qué rica. Bueno, sí, continúa. Garden State. Tío, por lo que más quieras. Sigue. O sea, el protagonista vuelve a su casa natal en New Jersey después de 10 años de ausencia para asistir al funeral de su madre. Allí, pues, vuelve a rememorar el pasado que tenía allí y conoce a una chica, Samantha, que quizá puede cambiar su vida. Que Samantha, el personaje de Samantha es adorable. Sí, es adorable. Es entrañable. Es una locuela. Y nada. Yo diría que es Tokuki. El protagonista acaba de dejar los antidepresivos y empieza a redescubrirse a sí mismo. O sea, es una historia de amor. Empieza a ver a sus amigos de allí que hacía mucho tiempo que no les veía y empiezan a vivir aventuras, pero no. Entonces, lo que me gusta de esta música, de esta película, es cómo te va llevando de la mano con la música. Como, claro, dices eso y me acuerdo de Alta Fidelidad, que es otra película que también. Sí, pero no, o sea, Alta Fidelidad está claro que te lleva porque es una tienda de discos, claro, pero esto es distinto. Pero estamos hablando de algo en común, sí, perdón. Pero no, sí, está muy bien el ejemplo, pero no es lo mismo. Porque aquí la música está muy bien elegida y te va llevando en todo momento con la película. Te mete dentro de la película la música, eso creo yo. Por ejemplo, la primera escena suena Coldplay. ¿Qué puede ir mal ya? ¿Qué puede ir mal? Bueno, ya para arriba. De ahí ya para arriba. Entonces, película recomendada del año 2004, Garden State o Algo en Común. Y vamos a escuchar la recomendación de Nevesu, que nos manda con todo su cariño y amor. Una película que no puede faltar para ver este verano es La canción del mar, The Song of the Sea, dirigida por Tom Moore. En esta película se nos cuenta la historia de dos hermanos, Ben y Saoirse, que viven en el faro de una isla con un padre que está bastante triste porque ha perdido a su esposa. La abuela de los niños presiona al padre para llevárselos a la ciudad, comenzando así una aventura llena de espíritus y seres mágicos de los más pintorescos pero a la vez entrañables. Es una película de animación tradicional, estéticamente muy bonita, al menos a mi parecer, y que nos acerca al folclore irlandés, que es de donde es precisamente el director. Aunque llegó a estar nominada al Oscar a la mejor película de animación el año pasado, no se ha traducido al español, así que tendréis que buscarlo en vuestro videoclub virtual más cercano, en inglés con subtítulos. Libros, películas, vamos a hablar de series. Hablamos de series. El verano es muy largo, es largo y duro, como la vida del elefante. Y hay tiempo para todo. Correcto. Una serie que nos vas a decir, Kibo, ¿qué nos recomiendas? Es que hoy me estás dejando con las frases. Es larga y dura como la vida del elefante. Como la verdura, sí. Sí. Hay seis. A ver, hay seis temporadas de la serie que vamos a hablar. Hay seis, ¿no? Hay seis temporadas de la serie Community. Community. Espero que hayáis oído hablar de ella, porque esta serie es para verla. Imagínate que hay alguien que no ha oído hablar. Qué loco. Esa gente estaría muy loca, pero. Explícasela. Entonces, para él no es este programa. No, es bromita. Para alguien que ha dormido en una cueva como un Snorlax. Como Snorlax. No, en serio. O sea, si la recomiendo es para que la veáis, y por eso no la conocéis. Entonces, para que la veáis y no la conocéis. Dale. Por ese orden. Dale. Es que el reggaetón en verano, ¿eh? ¿Cómo? ¿No hemos puesto canciones de reggaetón en la lista? Community. Es que así se alarga el programa, porque a lo mejor va a salir corto. Queda igual, que sea corto, mientras que sea bonito. ¿No te gusta hablar de reggaetón? Lo bueno es si breve, Shakira. Ahí venga. Ahí estáis. Community. Pues Community va de un instituto, una universidad pública de Estados Unidos, donde se juntan a estudiar, crean un grupo de estudio unos cuantos personajes de la universidad un tanto peculiares. ¿Tengo que decir cada personaje? No hace falta, pero bueno, puedes hablar un poco de la personalidad. Está de cada uno. El chulito guaperas. Ligón, guaperas, la activista. La rubia, La rubia. Que es la activista. Una madre. Una madre. Una madre negra. Sí. Un señor mayor enfermo. Un señor mayor. Sí. Abed. Abed. Aquí ya está. Abed. Es el super, el Abed, superdotado. Para mí. ¿Podemos llamarlo así? ¿Se habéis visto Big Bang Theory? No, pero no. Para mí. No. Espera. No. Para mí es Sheldon bien hecho. Pero no, yo no coincido, porque no están listos. O sea, no tiene memoria eidética, se llama, fotográfica. Pero coincido. Digamos que es la hostia. Bueno, entonces, esta serie pues trata y conviven allí en la universidad y se lo pasan muy bien. Pero lo que destacan son los capítulos especiales que tiene esta serie. ¿Se pueden decir de qué van? ¿Son spoilers? Pues no hace falta que hagas spoilers. O sea, puedes hablar de ellos sin hacer spoilers. No, o sea, simplemente voy a decir de qué van. O sea, es que tú eres muy sensible con los spoilers. Sí, para entonces, mí no todo es spoiler. No sé si Kibo, se puede Kibo, decir. Tú eres un spoiler. Yo soy un spoiler. ¿Hay capítulos? ¡Spoiler! Hay capítulos. Bueno, capítulos recomendados. Todos. En general. Pero hay varios que se centran en unas temáticas especiales. Como por ejemplo los últimos de la temporada 1 y 2, que es de la guerra de paintball. Que hacen una guerra de paintball. La guerra de paintball es que, vale. Y el que gane le dé no sé, el premio, si se le puede decir. El que gane es Shakira. Hombre, ¿por qué hacen el torneo? No, pues hay el capítulo del paintball es la hostia. Bueno, yo lo dejo ahí. Hacen el torneo. Y el capítulo del juego de rol es la hostia. Hay un capítulo de juego que hacen una partida del juego de rol que es increíble ese capítulo. Y otro. El del dado es la hostia. El del dado también mola un puñado. Que un dado, ¿cuántas posibilidades tiene? 6. Pues ahí está el capítulo. Y otro más. Me encantó. Yo he de decir que ese capítulo es increíble. Todos los que estás diciendo están dentro de las 4 primeras temporadas. Sí. Luego se van actores. Claro, para mí es lo que más merece la pena luego, de la serie. Otro las más. 4 primeras. Otro más, sí. Otro que recrean un videojuego. Sí, también. Hostia, y ese videojuego se puede jugar online. Sí, y se puede jugar. Es jugable. Y otro que recrean. De pequeño, ¿quién nos ha hecho un fuerte con almohadas? Ah, sí, también está muy guay. Molar. ¿Veis? Pero ese, todo esto es lo que estamos hablando. Es lo que quería introducir Santi. Que están todos. En la temporada 1, 2, 3, 4. Sí, porque en la quinta cambiaron de showrunner, creo. Y cambiaron. Y además que le hicieron web, ¿no? No fue en el capítulo web. Cambiaron, me parece que les hacía. No es Amazon, ¿no? Sí, y se fueron guionistas. Y se fueron guionistas, cambiaron. Y la quinta, en mi opinión, es la peor de todas. Y luego, en la sexta han vuelto algunos guionistas, creo, porque estas son cosas que yo realmente no me paro a leerlas. Y está mejorando. Pero no es la mejor. Y los episodios especiales de Halloween. Que sí, también sí, tiene. Sí, lo que mola de la serie es que cada episodio está hecho de un estilo diferente. Y lo clavan es siempre. Muy rollo Los Simpson. Muy rollo Los Simpson. Sí, mola mucho. Bueno, pues si no habéis visto. Vivisto Community. Community. Recomendadísima. En vuestros. Joder, si estuviera en Netflix. Triunfaría, sí. O en Zombie. O en Zombie o donde sea. Pero bueno, buscad en internet. Yo voy a. Bueno, voy a decir que voy a ver. Porque iba a recomendar, pero no sé por qué no he visto. Yo voy a ver este verano Mr. Robot. Vale, me ha dicho toda la gente que Mr. Robot es una serie que me va a gustar mucho. Netflix, ¿no? En Netflix no está. Yo puedo recomendar. ¿Por qué no? Que sí que está en Netflix, ¿no? No. No, no está en Netflix. Vaya. En Zombie. Con bueno, conocimiento de causa. Que sabía que no había visto. Me la recomienda James. Y ahora mismo se está emitiendo la segunda temporada. Tiene nada más que 2 temporadas de momento. ¿Puedo decir una cosa de Community? Perdona que te corte. No, creo que es un asterisco. Creo que es una cosa importante. Adelante. Que son capítulos de 20 minutos. Eso está muy guay. Claro, por eso que no son capítulos de 40, son capítulos de 20 minutos y es que te ves 5 en una tarde. Ya está, y te ves uno mientras comes, que es la hostia. Exacto. Bueno, perdón. Y el doblaje es hasta bueno. Yo lo he visto, bueno, no lo he visto en doblada, pero seguramente. Mr. Robot, que eso se está emitiendo ahora mismo, la segunda temporada. Y os voy a leer un poco lo que he visto en Film Affinity. Me voy a decir de dónde saca la fuente. En Film Affinity, la sinopsis es esta. Elliot Anderson es un joven y brillante programador con problemas para las relaciones sociales que durante el día trabaja como técnico de ciberseguridad. Ojo a la palabra ciberseguridad. Suena guay. Suena como del siglo XXI. De una importante empresa informática y por la noche es un desinteresado justiciero cibernético. Madre mía. ¡Hacker! Las dos caras de una misma moneda, ¿eh? Y se verá envuelto en una oscura trama. Creo que no hay ningún spoiler. Ninguno hay. Yo que he visto la primera temporada, la segunda todavía no. Por o sea, te explica lo que va a haber y ya. ¿Y ya está? Pues, con esta premisa, mucha gente me ha dicho que me va a encantar. Tú que la has visto, ¿qué nos puedes decir de Mr. Robot? Pues que has visto la primera temporada. Sí, pues te puedo decir que te va a encantar. Y ya está. No quiero decir nada más porque es que si me extiendo en cualquier ámbito de la serie. Pero esto es Watch Dogs, ¿no? No, pero el rollo no pero, o sea, nada Hackers, la película Hackers, ojo, la película Hackers del 95. Que sale Lobezno. ¿Y Lobezno? Sí, bueno, sale Angelina Jolie. Estamos apuntando con el dedo todos. Sí. Al cielo. Sale Lobezno. Pero no, pero lo que te comento. No va por el rollo Watch Dogs, sino es bastante más oscuro. Bastante más. Y eso, no me voy a extender en ningún ámbito, simplemente que me mola mucho los planos que eligen y cómo van llevando la serie, cómo va rodando la serie, me encanta. Le tengo ganitas, tengo bastantes ganas de verla. Un ritmo muy guay. Y eso, me la reservo para este verano y la veré junto a otras que estoy viendo, pero vamos, os hablo de esta. Gracias, Santi. De nada. Y si alguno la ve o la ha visto, que nos comente qué le parece en los comentarios, obviamente, de iVox. ¿Puedo decir otra cosa de Community? adelante, caballero. Que sale el actor que sale en Resacón en Las Vegas, el chino este, ¿cómo se llama? Ah, sí. Que hace de profesor de lengua. Joder, me parece un apreto. ¿Ken Jeong? ¿Puede ser algo así? Puede ser. Thatch, no. No. No. El meme master, porque este hombre sí, sale... el gay. Correcto. Por ese hombre también merece la pena ver muchos capítulos. Sí. Es un crack. Sí, ese personaje dentro de la serie es brutal. Efectivamente, Ken Jeong. Pero vamos a viajar. Pero ya me callo. Vamos a viajar hasta 2004. Sí, porque, otra vez. ¿Qué nos vas a contar, Koruk? Dupe James, perdón. Uy, ¿quién? Difumino. No sé quién. No perdón, sé, perdón. No James, sé de quién está hablando adelante, esta gente. No, yo no entiendo nada. Pues bueno. Nos volvemos a 2004 porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera recomendación de 2004 que se ha hecho hoy. No, efectivamente. ¿Qué gran año? 2004. ¿Qué cosecha? Teníamos todavía cassettes. ¿Qué vino? Y alguno de MP3 ahí que sabíamos. Pues bueno, yo os voy a recomendar Verónica Mars. ¡Oh! No sé si la conocéis. Sí. Pero es una serie que se define dentro del neo-noir. O sí, es una especie de... Sí, Santi es medio asiente. ¿Has visto? No, lo de neo-noir me ha hecho un poco así. Sí, pues es que es una especie de thriller policíaco sin llegar a serlo y tiene un psicothriller. Sí, mola bastante. Pues bueno, los capítulos están divididos. Verónica Mars, ¿no es de Joss Whedon? Correcto. Ah, amigo, ahora sí. Correcto. No la he visto. Fíjate. Ahora encajan las piezas en el puzzle. De hecho, la prota es Kristen Bell. ¡Qué rica! Correcto, muy maja. ¡Ay! Y muy maja. Kristen Bell. Vamos, continúa, James. Kristen All the Way. Kristen All the Way. Te voy a bajar el micro, qué bobo. Voy a ser el director, el comandante tirano. Te voy a bajar el micro. Rebobinemos. Sí, bueno, Verónica Mars, perdón. 2004, Verónica Mars, ¿vale? Son tres temporadas. Son 64 capítulos divididos en tres temporadas. Que lo iba a decir al revés y estaría mal dicho. ¿Vale? Unos 45 minutos cada uno. Y va de la vida de Verónica Mars, obviamente, una estudiante. ¿Vale? Que tras el misterioso asesinato de su mejor amiga, debe alternar sus estudios con el trabajo a tiempo parcial como detective privado. Ella misma se dedica a investigar el asesinato de su amiga. Y. Pues bueno, en su círculo de amistades la culpan a ella y tiene una relación bastante tensa con el resto del instituto y tal. O sea, mola bastante. Y también tiene una relación muy especial con su padre, que es inspector de policía. ¿Y qué ibas a decir? Inspector de Hacienda. Inspector de policía. Entonces, pues le dice que no investigue por su cuenta porque no es legal. Y bueno, mola. Me mola mucho eso. La relación entre los personajes mola mucho. No estoy seguro, pero puede ser que esta serie... no tuviese final y la reengancharon los... Ah, o sea, suena, sí. Hicieron una petición los sí, fans. Sí, de hecho iba a comentarlo, que la serie medio terminó, medio no, en 2007. Uh-huh. Y años después, de hecho en 2013, montar un Kickstarter para hacer una película que concluyera la historia de Verónica Mars. Uh-huh. De hecho, no solo consiguieron la meta, sino que casi la duplicaron. Y en 2014 se estrenó la película de Verónica Mars, que se puede ver pues donde, o sea, en cualquier medio digital de seguramente de streaming en Netflix está. Seguramente sí, sí, en Jumbi y tal, o sea, todo lo que hemos comentado durante estos capítulos, en cualquier plataforma digital está la película. Esta me la apunto, pues esta sí la quiero ver. Pues Verónica Mars, Community, es que ya la estoy viendo. Estoy por la sexta, lo que pasa me está costando muchísimo. Pero bueno, Verónica Mars se me la apunto. Y va a sonar un poquito mimi, pero la recomiendo en versión original. Mimi. ¿Y por qué? Porque el inglés de esta personaja, ¿vale? De Kristen Bell es increíble. O sea, se le entiende todo. Aunque tengáis problemas con el inglés, no hay problema porque pronuncia, o sea, súper claro. Es un detalle que quiero dejar ahí, que simplemente Kristen Bell tiene un muy buen inglés y os lo recomiendo en versión original. Gracias, James. ¿Puedes hacer otra cosa de...? No. De Community. De Community. No. A Nevesu no la vas a poder cortar. Así que vamos a escuchar el audio que nos ha enviado Nevesu de la serie que nos recomienda para este verano. Hola, Nevesu. La serie que os quiero recomendar para este verano es Cosmos, la versión de 2014 presentada por Neil deGrasse Tyson. Esta serie documental es una continuación de Cosmos, un viaje personal de Carl Sagan. Sigue el mismo formato de 13 capítulos de 40 minutos, donde Tyson guiará al espectador a través de diferentes aspectos de la realidad mediante la ciencia y su nave de la imaginación, por la que podremos viajar a través del tiempo y el espacio desde las moléculas más pequeñas hasta los límites del universo. Estos documentales son disfrutables a nivel científico, a nivel de fotografía. La música es impresionante. Vamos, yo la voy a volver a ver este verano porque debería verla todos los años porque es maravillosa. La serie está en DVD y en Blu-ray a un precio bastante asequible. Por ejemplo, el Blu-ray está a 20 euros en Amazon. Y nos tocaba videojuegos. Videojueguitos. Qué raro. Entretenimiento digital para todos. Voy a recomendar. Y luego una salsa. Una salsa. Cada uno. Pero bueno, empezamos por videojuegos. ¿Una salsa? Por ejemplo. Salsa Stark. Bueno. Pues voy a recomendar. Uy, se ha quedado loquísimo Kibo. Mirando al infinito. Me ha costado lo de Salsa Stark. Joder. No era tan difícil. Perdón, James. Adelante, pues bueno, apago el micro. ¿Qué videojuego? Yo creo que de este juego he hablado en Melmac como 8 veces de sobre 10. ¿Contras? No. ¿Portal? Cuphead. Ah, Cuphead. Pero si no ha salido. Por eso, va a salir. Pero va a salir en agosto. Sale este verano. Ah, ¿sí? Sí. Claro. Claro, sale en agosto. Yo solo me voy a pasar a Windows 10 para poder jugar a Cuphead. ¿Pero es oficial? Sí. ¿Cómo que si es el juego? No, o sea, que si es oficial que sale el 10 de agosto. No, sale en agosto, no el 10 de agosto. Ah, o sea, que no hay fecha concreta en agosto. Correcto. ¿No te parece...? No te, vamos a... ¿Puedo incisar? ¿No te parece extraño, o os parece extraño, que sale dentro de un mes y no haya fecha en agosto? No. A lo mejor que tampoco la hemos mirado. ¿Huele a retraso? Huele a rancio. Desde Sebastopol. Pero eso es porque estoy... Desde Sebastopol. Pero eso es porque huele estoy... ¡Huele a vino! Eso es porque estoy aquí, Kibo. Si huele a retraso es por culpa mía, tú no te preocupes. Pues bueno, entre tanto, entre que sale y no Cuphead, os voy a recomendar un juego muy mítico, ¿vale? Que se llama Age of Empires 2. ¡Toma! ¡Vamos ahí! Ese juego lo juego cada verano religiosamente. Es el juego del verano. ¿Vale? No sé si habéis jugado. ¿Tú has jugado, Santi? Sí, hombre, es que no ha jugado a la Geoma. Hay gente que no ha jugado. Hay gente que no ha jugado. ¿Por qué? Y os explico por qué. Porque eran del el Zar, Tezar. Es otro juego del mismo estilo, pero tiene otro rollo. Pero cutre. Ya, pero hay como dos escuelas ahí. Está la gente del Age of Empires y la gente del Zar. Algún día a lo mejor traigo al Lich 85 de YouTube, estratega Lich 85.com, para que nos hable de juegos de estrategia. A lo mejor algún día le traigo una entrevista. Estrategia, este hombre sabe bastante sí, sabe de juegos de estrategia. Y le preguntamos lo del Zar y el Age of Empires. Pues ese es mi juego de verano todos los años. Quien no sepa de qué va Age of Empires. Age of Empires va Bueno, tú tienes que empezar con tu civilización. Hay un mogollón de civilizaciones, ¿vale? Aparece tu centro urbano, tres aldeanos y apáñatelas. O sea, recoge tus recursos. Claro, tú tienes que conseguir tu madera, tu comida, tu piedra y tu oro. Son los cuatro recursos que hay. Bueno. Y con eso vas avanzando, vas construyendo edificios militares, edificios de comercio, ¿vale? Y todo esto tiene que ser, pues, dentro de un tiempo. ¿Por qué? Porque tienes otras civilizaciones alrededor del mapa que te van a atacar. Claro, entonces tú tienes que evolucionar más rápido que ellas y ser más fuerte para poder atacarlas y conquistar el mapa. Es un juego de estrategia en tiempo real. Yo me acuerdo que yo hacía el truco del dinero, de los recursos. Robin Hood. Y me hacía alrededor del centro urbano como 7 filas de muralla para ganar siempre. Que no me tocase en el centro urbano. Eso es mío. Eso no me toca a nadie. Y luego sacaba un coche, que los trucos eran maravillosos. Sí, yo de hecho me acuerdo de los trucos. El truco del coche era How do you turn this on? Y aparecía un coche cobra azul que disparaba mucho, muy rápido, sí. Y te lo cargabas. Y marines. Sí, molaba mucho. Los trucos molan, si te quieres echar una partida loquísima, pues mola mucho. Y ahora que está en Steam, bueno, ahora que está en Steam, lleva como 2 años en Steam. Tienes mucho más fácil la tarea esta de jugar multijugador. Ya no tienes que ni IP ni nada de nada. Simplemente invitar a tus amigos por Steam. Mucho más sencillo. Tiene logros. ¿Tiene logros? Sí. Tiene Steam Workshop, donde la gente hace edificios nuevos, hace campañas nuevas. Por cierto, tiene modo campaña también. O sea, es un juegazo. Es un juegazo de hace un mogollón de años y que sigue en boga hoy en día. Sí, sí, sí. Por eso lo juego cada año. Y siempre hay con quien jugar, que es lo más bueno de todo. Yo recuerdo que es de los primeros juegos que jugué en PC. ¿Empezaste? Empecé en el Age of Empires 1. Sí. ¿Este venía en el CD Mix? No, yo creo que este me lo regaló mi primo, fíjate. Otro primo. El de Tudela. Correcto. Y la verdad es que le tengo mucho cariño a este juego, al Age of Empires, al 1 y al 2. Me gusta más el 2. Pues pese a que hayamos hablado mucho más de Age of Empires, mi recomendación es Cuphead, ¿vale? Pero hasta que... Community. En teoría sale en agosto. En agosto. Pero bueno, mientras tanto, pues un niche. Kibou. ¿Y tú, Kibou? Aparte de Community, ¿qué videojuego nos vas a recomendar para este verano? No vale el juego de Community. Es verdad. Es cierto. Que lo hay. Y muy rico. Adelante, sí. Se nos ha acordado. Sí, sí. Ha pasado, o sea, de fondo uno de los tripulantes de la nave con el móvil a todo trapo. Sí, porque parecía que estaba tocando el claxon. La nave que se rompe. Bueno, qué calor tengo en esta nave. Que, por cierto... Por eso terminamos por temporada. Y por eso recomiendo este juego, porque es más refrescante que este juego, que me lo terminó hace poquito en la versión HD de la Wii U. Yo me parece que no, pero tiene juegos. Es decir, yo voy a jugarlo después de verano. El verano. Pues es el Zelda Wind Waker. Es refrescante. Hombre. Está rodeado de océano, de mar. Todo el rato. Además, es un Zelda muy especial porque tiene... No me deja. Perdón, sí, continúa. ¿Qué le pasa? Quiero decir que tiene ese toque cel shading tan bonito. Ah, es muy bonito. Como dibujos animados, como el estilo del Breath of Wild, que va a salir. Y lo polémico que fue cuando salió. ¿Sí? Sí, no gustó mucho cuando salió. Porque le decían que Nintendo era muy infantil. Era. Y hay que jugarlo. Pero es que venías del Majora's Mask. Y te pones un buen güey que dices tú, ¿qué ha pasado? Claro, pero eso es lo bueno. Estáis bien, ¿queréis que hablemos? Variedad. Estáis bien. Claro. Variedad. Y entonces es un Zelda. Lo que hay que hacer, hay que rescatar a la princesa. Y, claro, te iba a decir, imagínate que hay alguien en la historia de la humanidad que no sabe lo que es un Zelda. Pues imagínate que esto lo escucha mi madre, sí sabe lo que es un Zelda. Es que no sé qué contaros, porque a lo mejor es spoiler. Bueno, tienes que rescatar a la princesa. Como siempre. Y reunir la Trifuerza. Como siempre. Como siempre. Un Zelda. Pero con giros divertidos. Pero tienes que irte de isla en isla o algo sí, así. Sí, de isla en isla, porque me toca. Entonces ahora vamos en un barco, no hay tierra, estamos en la mayor parte, el 80% del juego estamos navegando en una barca. Pero en la versión HD han cambiado que tienes una vela para ir más rápido, no tienes que depender del viento. Porque hay que decir que la versión HD es una versión HD de un juego del GameCube, del año 2002. Ojo, 2002. ¿Salió en 2002? Hijos, sí. Sí. Madre mía. El 13 de diciembre de 2002. 14 años. Flipas, madre flipas. Mía, chaval. Uf, qué viejos somos. Y yo lo que quiero comentar es: si alguien de nuestros oyentes. De nuestros alfianos. Alfianos, ole. Melmaquiano. Es también, sí, más fácil, sí. Perdóname. Si se lo ha pasado y ha jugado. Sí, le ha resultado difícil. Porque a mí me ha resultado muy difícil. O yo ya estoy muy manco en la vida. He de decir que Kibou está traumatizado con este juego. Sí, sí. Sí, me ha costado horrores pasármelo. Pero horrores. No es la primera vez que oímos la queja de que para él Wind Waker es sin jugar, absurdamente difícil. Estuve un año sin jugar por un templo de mierda. Es que era horrible. Dime que es el templo del agua, por favor. No, era un templo. ¿Spoiler? Sí. Tienes que ir acompañado de alguien. Vale. Vamos a decir. Ya está. Vamos a decir. Eso es horrible. Que Zelda. Horrible. Vamos a decir que. Horrible. Que Zelda de Wind Waker es tu Abusing Bell. O tu Dark Souls. Sí. Que es muy triste. Porque yo le. Porque te juro que hice esta búsqueda en Google. Wind Waker es difícil. Hijos de. ¿No? Y decían que era uno de los Zeldas más fáciles. Y en ese momento voy a decir una cosa, la consola. No, la vida, apagué la vida. Voy a decir una cosa en mi favor. Adelante. Yo estoy mayor. Me pasé el A Link to the Past cuando tenía 10 años. Eso sí, tenía que llamar a un Nintendo. Pero es que el Link to the Past es difícil, sí, eso es jodido. De pelotas. La última mazmorra tienes que encender 3 linternas y dar un salto con la flecha. No te digo más. Spoiler. No, 3 flechas y un salto, no, nada más. O sea, que tu juego para verano que recomiendas es Zelda de Wind Waker HD, versión HD para Wii U. Bueno, HD o la de GameCube. Que yo, Dolphin. Si digo el precio, está 20 pavos. Hace poquito lo he comprado yo a 20 euros en Amazon. No te digo más. Pues no está mal. Precio, vamos, increíblemente recomendado. Sexy. ¿Y tú, Santi? ¿Qué para nosotros? Yo otro jugador que es que en realidad, yo en lugar de recomendar, estoy contando lo que voy a hacer este verano. Porque voy a recomendar. Y nos lo cuentas a nosotros, no a la revista Hola, que está muy bien. Efectivamente. Voy a recomendar Punch Club. ¿Vale? Que es muy rico. Un juego que he comprado hace poquito en Steam. Lo compré a rebajas de Steam esta de verano. Pequé. Y me lo compraste con el dinero de los cromos que haces aquí, contrabando de cromos. No. No, pero me costó 2,5 euros, algo así, este juego. Más o menos, no llego a 3. Ahora mismo, que sin rebajas está a 10, que sigue siendo un precio maravilloso. Y bueno, es un juego que lo he probado un poco y eres un luchador, ¿vale? Imaginaos que estáis en los 80, lo primero, los 80-90, película de los 80-90, en plan Rocky Kickboxer, ¿vale? Sí, totalmente. Vale, pues sois el luchador, ¿no? El luchador. Y tenéis que entrenar a vuestro personaje para que vaya subiendo los puntos de fuerza, de agilidad y tal. Y en los combates, cuando haces combates, tú no peleas, o sea, no es como un Street Fighter, sino que es más como tú ves pelear a tu luchador, porque no es un juego de peleas, es un juego de estrategia. Tienes que repartir tu tiempo entre combates, entre entrenamientos, entre ir al trabajo, porque claro, ahora estoy bebiendo y parece complicado, ¿eh? Es jodido, ¿eh? Habrá que comer. Pues coño, para comer, ¿qué necesitas? Dinero. Habrá que trabajar. Pues ala, a trabajar. Luego te vas y para trabajar, ¿qué necesitas? Estudios. Y para tener estudios, ¿qué tienes que hacer? No, para trabajar necesitas estar descansado. Ah. O sea, que tienes que dormir tus horas también. Hay varios, es como un Sims, más o menos, pero más estratégico y con una ambientación brutal. Te peleas contra un cocodrilo que está, obviamente, inspirado en las tortugas ninja. Entras a una tienda que es la tienda de Apu, literalmente la tienda de Apu se llama así, y se ve en los cristales de la tienda, por fuera se ve a Jay y Bob el Silencioso de las películas de Kevin Smith. Está. Ahí que están en la entrada de la puerta, en la puerta de la tienda, perdón. Eso, tienes un maestro que te dice frases guays, en plan es un sensei, el señor Miyagi, y todo esto lo he descubierto jugando 5 o 10 minutos, y lo voy a exprimir este verano. en las vacaciones va a ser brutal. Cuando le eches unas horitas más, verás que... He leído por ahí que, no sé ahora, a lo mejor lo han arreglado, pero estaba roto el juego. O sea, en plan que había una forma de hacer que siempre ganases, más o menos. O sea, una especie de patrón. Una estrategia para jugar que ibas a ganar siempre. Espero que la hayan arreglado, porque si no... Y hombre, espero que sí, con alguna actualización, un parche o lo que sea. Este no lo he jugado, yo lo recomiendo lo poquito que he jugado. Pero los que sí he jugado, muchísimo. Es Euro Truck Simulator 2, que voy a seguir dándole este verano. Voy a seguir conduciendo mi camión. Y este verano tiene musicón para conducir. Sí. Pero que te has conducido el mundo varias veces ya. Europa me lo he conducido muchísimas veces. Voy a seguir conduciendo, me encanta. Para quien no sepa qué es Euro Truck Simulator, es un simulador de tener una empresa de camiones. Y que además conduce los camiones. Y además tú puedes ser parte de los conductores de los camiones y vas conduciendo por Europa. Mola un montón. Mola un montonazo. ¿Tiene modo free ride o es solo o solo campaña? Yo ahora mismo, yo ya tengo montada la empresa, yo he jugado mucho, ¿vale? Entonces tengo montada la empresa con un montón de conductores y yo puedo dedicarme a dar vueltas y no trabajar y gano dinero. Claro, sí, pero eso es, digamos que es en el late game, o sea, cuando ya tienes todo montado, claro, ya tienes una buena partida. Modo free ride no hay, pero puedes llegar a conseguirlo si haces una buena empresa, como he hecho yo, por ejemplo. Y otro juego que voy a jugar, lo siento, voy a decir tres. Venga, va. Yo he dicho dos, así que no hay problema. A Hearthstone, porque Hearthstone, un juego gratuito que hizo Blizzard de cartas, en plan Magic, ¿vale? Sí. De Gathering. Sí, en digital se comió a Magic. Sí, obviamente, joder. Es gratis y más sencillo. Y que es un juego que empecé a jugar, me gustó más o menos, lo abandoné porque no tenía tiempo de jugar y lo he retomado de hace un mes o así, lo retomé. Me están enseñando a jugar algunos amigos y me está gustando mucho. Hearthstone tiene un montón de estrategia. Mola un montón. Me gusta mucho Hearthstone. Es un juego matemático también, bastante, ¿eh? Sí. Es muy de estrategia. Y luego también, sí, matemático, tienes que ver más o menos lo que le vas a quitar. Sí, es muy, muy, muy de estrategia. En plan de, aplico la habilidad de esta carta que quita vida a mi propia carta, porque así puedo soltar otra carta que tiene una habilidad que cuando tengo poca vida... Y me da una pasiva que... Sí. Tiene mucha estrategia y mola un montón. Y encima gratis. Gente, que gratis. Correcto. Que sí, que tiene las transacciones de sobres, si quieres. Pero puede ganarlos igual. Claro. Así que eso, mis recomendaciones son Punch Club, que me está gustando lo poquito que he jugado. Euro Truck Simulator 2. Lo muchito que has jugado. Lo que llevo como 300 horas. He conducido mucho por Europa. Y Hearthstone, que es gratis. Ya está. No puede estar más barato. Venga, hasta ahora. Me está diciendo que voy por lo bajini. Nevesu. Correcto. Y ya lo sé. Vamos a escuchar el videojuego que nos va a recomendar, gracias. Nevesu, con su audio que nos ha enviado. Es que no podía estar aquí hoy en directo, entonces nos ha enviado un audio. Dale, hermosa. Por lo que a videojuegos se refiere, yo este verano os voy a recomendar, bueno, este verano y probablemente todos los veranos de la historia, os voy a recomendar la saga del profesor Layton de Level 5. Esta saga de videojuegos la puedes disfrutar de dos formas, o bien en orden cronológico de salida, o bien en orden cronológico de historia, es como el Star Wars de Level 5. Aún así, independientemente del título que elijáis, la mecánica del juego es la misma. Nos meteremos en el papel del profesor Hersel Layton, un arqueólogo de renombre y un caballero de buenos modales, al que llamarán para resolver los misterios más inusuales. Para avanzar en la investigación, tendremos que interrogar a los ciudadanos, explorarlos el entorno y resolver toda clase de puzzles y acertijos. Según el autor, este juego nació como un intento de hacer más adictivos los juegos de brain training, y bueno, creo que es bastante evidente que lo ha conseguido. Como ya tiene unos añitos, es fácil encontrar los juegos originales de segunda mano a muy buen precio, y gracias a la retrocompatibilidad de Nintendo podremos jugar en nuestra 3DS la saga completa. Pues nos vemos, chicos. Un saludo. Como siempre, un placer estar por aquí. Pista número 3. Mucho me querías si conmigo estabas. Yo me he dado la vuelta y tú me engañabas. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Y comenzamos aquí la segunda parte del programa. Esta vez está grabado cada uno por separado. Vamos a ser sinceros. Esta parte del programa no se grabó el día que grabamos el programa entero. ¡Qué lío! Ha habido una serie de problemas técnicos, no se pulsó el botón de grabar. Kibo no pulsó el botón de grabar, vamos a poner culpables a esto. Y para qué mentiros, también he tenido parte de culpa en que el programa haya tardado bastante más de lo previsto en salir. Pues he tenido problemas con mi ordenador en este caso y no he podido editarlo hasta ahora. Lo que voy a hacer es una pequeña presentación de Discotecalf, una serie de programas que vamos a hacer en verano, un par de programas serán, entre temporada 2 y temporada 3. En ellos hablaremos simplemente de música, escucharemos algunas piezas de películas, de videojuegos, de series incluso, y como pequeña presentación vamos a hablar de las canciones que nos recuerdan al verano, porque sí, cuando grabamos el programa iba a empezar el verano, ahora estamos en pleno verano y esto es, digámoslo, insoportable. Y como pequeña muestra, pues voy a empezar con un audio que me ha mandado Kibo, que le hemos castigado a... Ahora os cuenta en la penitencia que tiene que hacer por no haber dado al botón de grabar en su momento. Os dejo con Kibo. Hola, ¿qué tal, amigos de Melmac? Sí, fui yo el que no le di al botón de grabar y por eso estoy aquí, que me han encerrado el señor Santi y el señor James en una sala de la nave. Por eso escucharéis un poquito como así de retumbrón en el sonido. Viendo la película de King of Fighters unas 4 veces al día. O sea que imaginaros mi estado anímico y de locura. Y encima sin aire acondicionado y sin gato. Pero bueno, a lo que voy. Que voy a recomendaros una canción veraniega en esta nueva sección que vamos a hacer un programa bonito y barato en verano, llamada Discotecalf. Ya lo habéis escuchado, que es un nombre original y sostenible. Y nada, una canción que me recuerde al verano, la de Legend of Zelda, de Wind Waker, que la he comentado el juego para jugarlo en verano, pues la canción principal también hay que escucharla en verano, ¿no? Porque da así como buen rollito, ¿eh? Con el tiki tiki tiki tiki. Pero bueno, anyway, que feliz verano, que lo siento por no dar al botón rec, que ya me estoy fustigando yo, y por favor, salvarme de aquí, ya que lo he dicho, sacarme de aquí, por favor, y no quiero ver más de King of Fighters. Gracias, un saludo desde Melmac, desde la nave encerrado. Salvarme. Hasta luego. La verdad es que la música de Zelda de Wind Waker sí que evoca el verano. Fue compuesta por Kenta Nagata, Hajime Wakai, Toru Minegishi y el maestro Koji Kondo. Es un juego al que voy a empezar a jugar en breve, seguramente, porque lo he conseguido en Wii U y no lo jugué en su día en GameCube, y voy a disfrutarlo ahora. Os dejo ahora con la elección musical de James, que no ha podido enviar mensaje, pero os comento. Es la canción de introducción de una serie de los 90, porque James se puso así nostálgico, y el tema que ha elegido es la intro de Piper Ann, una serie que le recuerda al verano. Es muy guay, ya verás, es genial, es una, y es así que se nos va mal. Piper Ann, Piper Ann, muy guay, vas a ver, muchas reglas para romper, tu colega puede ser. Piper Ann, Piper Ann, Piper Ann, en su cole no hay rival. Piper Ann, nadie puede con ella. Piper Ann, Piper Ann, una líder natural, es su nuevo fan, Piper Ann. ¿Quién? soy yo. ¿Pero quién es esa chica y por qué le han dedicado una canción? ¿Alguien ha cogido mi almuerzo? Piperán, piperán, en su cole no hay rival. Piperán, nadie puede con ella. Piperán, piperán, una líder natural. No te cogerán, piperán, o contra ti no podrán, piperán. ¡Genial! ¡Un anillo de madera! Series de los 90. Tenemos que hacer alguna vez algún programa sobre esto. No sabéis lo raro que se me hace grabar un podcast yo solo en mi habitación. Esto es un poco horroroso. Casi terminamos ya esta pequeña presentación de Discoteca Alf con la elección de nuestra colaboradora Nevesu, que nos envió un audio con su selección. Que sin duda me recuerda al verano es el tema principal de Puzzle Bubble. Me recuerda muchísimo a las noches de verano con mi madre jugando hasta las tantas de la mañana este juego, porque aunque era para Play no se podía guardar en la memory card porque venía, se imagino que vendría portado del arcade y no se podía guardar y el juego era larguísimo. O al menos a nosotras nos lo parecía. Bueno, y aparte de eso, es que tiene un ritmo caribeño que es que se te van las maracas. Empiezas a escucharlo y ya se te van las maracas. Y lo bailas y haces la conga. Es maravilloso. Para terminar esta pequeña presentación de lo que vais a poder disfrutar este verano, aunque sea un par de veces, no creo que subamos muchos, os voy a dejar con mi elección en este caso, que es el tema Passing Breeze del juego de 1986 OutRun, compuesta por Hiroshi Kawaguchi bajo el sobrenombre de Hiro. En aquella época se llamaba Hiro en los juegos, y con ese sobrenombre también compuso bandas sonoras de otros juegos como Space Harrier, Hang-On o Afterburner, todos ellos de Sega, compañía de la que, por cierto, hablaremos en el primer especial musical de este verano, en el primer Discotecal. Hablaremos de juegos de Sega. Sin más, os dejo con Passing Breeze y terminamos aquí la presentación de Discotecal. Muchas gracias por esperar pacientemente este programa y ahora os dejo con el resto de grabación de Perdidos en Melmac. Chao. Y la solución a la canción secreta es... El camaleón de King Africa. ¿No os da pena? Es que esta canción yo cada vez que la escucho me mola más. Ya, ya la última vez que la escuchamos esta temporada. A lo mejor la temporada que viene no es la misma. ¡Hala! No, ¿por qué? Se nos ha puesto tontos. Vamos a cambiar tantas cosas. Se nos ha puesto tontos, Santi, ¿eh? Sí, sí. Ahora, pues a ver qué te gusta de la canción. La segunda temporada, yo creo que ha sido una transición. ¿No? Transición con jamón. Mira cómo quería decirme. Transición con jamón. No peinéis nada, ¿no? Pues se nos acaba la temporada, no por nada. No opina chico. Nada, Santi. Le he dicho que si es de transición, no me hace caso, no quiero contestar. ¿Es que la temporada de transición? Esta es una temporada de transición. No, a mí me gusta. O sea, la temporada 1 y 2 la veo como un todo. Uy, mira, qué bonito te ha quedado. Como un, estamos aprendiendo a hacer podcast. Bueno, aún no sabemos. Hemos llegado al puesto 66 de... Y la tercera será un seguimos aprendiendo. Bitácoras. ¿En serio? Ah, ¿verdad? Llegamos al 66 en sí, Pitágoras. Sí. Sin saberlo, decirlo. Ni comerlo ni beberlo. Sin saberlo, gracias, que es lo mejor de todo. Gracias a vosotros que nos votasteis. O sea, esto es algo que no sale sois de... Sois un amor, sois bonitos y sí, no sí. Nos esperábamos nada. Fue gracias. Una sorpresa genial. ¿Conclusiones? Conclusiones que tenemos que seguir mejorando. Y me gusta mucho. Vamos a intentar, yo siempre lo digo en todas las temporadas, vamos a intentar tener más... ¿En todas las temporadas? No, en todos los programas. Todos los programas. Tener más regularidad. No digo nada. Uno al mes mínimo, yo siempre voy votando por uno cada 15 días, pero uno al mes mínimo. Uno al mes. Él va hurgando poco a poco. Este año hemos cumplido más o menos. Sí. Y vamos a empezar la temporada fuerte. ¿Vamos a decir cómo? Vamos a empezar la fuerte. Hemos dicho que no iba a haber spoilers, así que no decimos nada. No decimos Santi nada. No se acuerda, se lo estoy diciendo. Kibou dijo que en el primer programa de la tercera temporada le iba a liar. Sí, es verdad. Eso es una cosa. Pero luego vamos a hacer otra cosa especial. Claro, luego va a haber cositas. Ya está, va a haber cositas. ¿No? Lo dejamos ahí. Cositas. Va a haber cositas. Pero me lo está escribiendo. ¡Ah! Ya está. Sí. No, pero eso va a ser incluso antes de la tercera. Claro, bueno. Y ahora vosotros os quedáis sin saberlo. Esto es así. Vamos a ver los comentarios de iVoox. Sí, los comentarios del último programa, este del cassette que encontramos en 1996. Ojo, es verdad que no lo hemos dicho. Vamos a sortear el casete. No sabemos aún cómo. Pero vamos a sortear un casete original, el casete original que se perdió en la nave, que lo hemos encontrado, y lo vamos a regalar. ¿A regalar? Porque a quien le toque. ¿Ya? ¿Era eso o lo tirábamos por el patente? O sea, que para vosotros mejor. Pero con audio dentro, ¿eh? Con audio, con el programa dentro, efectivamente. Claro, ojo, ¿eh? Y ya veremos cómo lo hacemos ni cuándo, pero sí, lo vamos a resortear seguramente. Estás atentos porque va a estar ahí. Vamos a leer los comentarios. Esta vez hay poquitos, está bien, porque sí, no se nos alarga tanto. No, está bien. Eso dijo él. Está bien porque la gente está disfrutando del verano, está por ahí. Claro. Entonces, claro, pues no tiene mucho tiempo para comentar, pero bueno, la gente que comenta, pues siempre le agradecemos. Así por cierto, también que nos digan que desapareció el concepto de 1996. Sí, sí. Como programa. Eso está pues bien. Tenemos que repetir. Sí, otra época. Pues encontramos otra cinta. O sí, un CD. Efectivamente. Bueno, equivoco con Lenos, que nos han comentado. Me toca. Los amigos en iVoox. Nimeria 13. Que tiene un icono de un dito que mola mucho. ¿Qué es eso? Un dito, es un Pokémon. Claro, tú es que no. Es que somos mayores. Claro. Vale. Un dito es un moco que se transforma en otro Pokémon. Bueno, no le dice Nimeria 13. Luego me enrollo yo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Adelante. Es rosa Nimeria. Pero el muñeco este, ¿cómo se llamaba? Dito. Con dos T's. Bueno, dice, perdidos en el Melmac utilizó ataque de nostalgia. Es muy efectivo. Gracias por otro gran programa, chicos. Me ha gustado mucho la sección de ciencia. Y voy a meter otro inciso. O sea, el propio comentario es como un meta... Es comentario. Es Pokémon sí. Todo. Sí, porque es todo sí. Pokémon más todo el Pokémon que hemos comentado en el programa. Estoy seguro que Nimeria nos está escuchando mientras caza Pokémon con Pokémon Global Offensive. Cuidado con la farola. Pokémon Global Offensive. Chicos, si estáis escuchando, es que es un combo mortal. Si estás escuchando Perdidos en Melmac, cazando Pokémon, andando por la calle, levantad la vista un poquito, por favor. Vives al límite. Sí, al limitísimo. Y de noche. Muchas gracias, Nimeria. De noche en el Higuerón. Tenemos que ir al Higuerón. Tenemos que ir al Higuerón. Ya lo haremos. Ahora podemos cazar Pokémon en el Higuerón. Ojo a lo que puede salir ahí. Seguro que son fantasmas. Bueno, ¿qué más, James? ¿Quién más nos cuenta? Anabel con Anabel nos dice... Kibou nos tira la nave abajo, ¿eh? Sí, bueno, como siempre. Pues bueno, Anabel nos comenta, como anexo, lo mejor de lo mejor que ocurrió en 1996 fue Neon Genesis Evangelion. ¡Ay! Efectivamente, porque salió en Japón. Hablamos con ella en Twitter, sí, de por qué no lo incluimos. Y es que salió en Japón mucho antes. Y en 1900, no sabemos cuándo. Yo estaba buscando de cuándo salió en 99 España. 99 o algo así. O sea, en tardaba, España, antes tardaba muchísimo en llegar el anime a España. Entonces no lo incluimos, pero pusimos como guiño una versión. De mazo, es verdad. De mazo. Una versión de un parte de la banda sonora de Neon Genesis Evangelion para los más entendidos que supiesen que sí. Que los neófitos. Los expertos que supiesen que sí que nos habíamos acordado. Efectivamente, vale. Nos acordamos de ello, pero aquí no había salido. Pues ya está, Anabel. ¿Es muchas gracias, Anabel. Muchísimas gracias. Un saludo. Y me toca a mí. ¿Quién es el siguiente? Muse Doom. Hostia. Muse Doom nos comenta. Ah, está bien, qué bien no habla. Lo he dicho yo mejor, ¿eh? Muse Doom dice, como siempre, un gran programa. Un padre en apuros es un peliculón, pero me sorprende que no incluyeses en el top. Jumanji, gran película. La vi hace unos meses. Por cierto, hablando de los TP de oro, me he acordado que yo tengo un montón de cromos de la revista Teleprograma, creo que se llama. Efectivamente, TP. Efectivamente, es TP. Todos pegados en mi armario. Los que le sobraban a mi madre son para mí. ¿Ah? O sea, que los coleccionaba la madre de Mirdu. La madre se pegaría los de Jesús Vázquez. ¿Quiénes eran los chulazos de esa época? La sección de Nevesu, genial. El descubrimiento de la Atlántida será el mayor hito de 1996. ¿Y donde lo escuchasteis primero fue aquí? En Melmac. A dúo, qué bonito sí, se sí. Ha quedado. Muchas gracias por el piropo, Muse Doom. Jumanji sí me acordé, lo que pasa que no estaba en mi top. Es decir, que no estaba en el top. No estaba en el top. ¿Regresará el top a la tercera temporada? Es una gran película. Es decir, que Robin Williams, el actor, no el cantante, o sea, Robbie Williams, es uno de mis actores preferidos de mi infancia. Entonces, no sé por qué no lo puse realmente. Bueno. Y no estuvo ahí simplemente. Sí, no, a lo mejor que no me acordéis. Ya está, simplemente. No, ni más. Efectivamente. No pasa nada. Bueno, y hasta aquí los comentarios, ¿verdad? No, ¿qué pasa? Y hasta aquí los comentarios. Ah, digo, pasa algo. Claro, yo iba a hablar un poco de la tercera temporada, que yo creo... Esto lo estamos hablando ahora mismo aquí. Espléate. En primicia. Que volveremos en octubre. Lo ha decidido Santi. Sí, sí, no. De hecho, cuando tú no estabas... No sé, el gato... ¿Metapodcast? No sé qué ha dicho. Seguramente volvemos en septiembre, octubre. ¿Vale? Veremos. Pero antes... Bueno. Pero tenemos que hacer cositas. Como para quitarse el mono, hemos decidido hacer lo de Discoteca Alf, que serán... ¿Ves? Kibou cada vez que lo escucha le mola más. ¿Va a hacer camiseta de Discoteca Alf? A lo mejor hago camiseta de Discoteca Alf. Y eso para que lo escuchéis. Eso sí que va a ser cuando nos apetezca grabar, lo subimos y punto. Eso no va a tener... Pero solo en agosto. Una periodicidad. En julio no creo que hagamos ninguno, pero bueno, en agosto y en septiembre a lo mejor quedará un par. Ya veremos. Y novedades también. Vamos a tener página web. Vamos a tener página web. Estamos trabajando en ella. Estamos migrando hacia una web. Estamos haciendo una página web que será, esperemos, esté operativa en octubre. Sí, está todo un poco under construction. Vamos a cambiar logos. Vamos a cambiar música seguramente de los programas. Sí. Vamos a dar un lavado de cara a Perdidos en Melmac. Porque es un proyecto que nos encanta. Un poquito de Botox. Correcto. Es meter el programa en un túnel de lavado y a ver qué sale al final. Efectivamente. Y agitarlo. Pero no mezclarlo. Y ya está. Y ya está. Un placer estar en la segunda temporada. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué te ha parecido la segunda temporada? ¿Cuál ha sido tu preferido? ¡Boom! Así, sin avisar. Así sí, pero con premeditación y alevosía y un poquito de mala baba. Hay que ver cuáles hemos hecho, yo no me acuerdo. Sí. Es que Kibo es muy listo. Mientras a mí me pilla el marrón, él está ahí mirando. Puedes ir repasando los que hemos hecho. Yo sí que te digo los que hemos ido haciendo. Venga, va, échale. Te digo, empezamos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 con el de hoy. Bueno, 8. Empezamos con películas de videojuegos y hablamos de la Games Week. E hicimos el especial de Halloween. Como cada temporada. Oye, lo hemos hecho las dos. Cada temporada. Lo hemos hecho. Pregunta tú, Joaquín. El especial que hablamos de Star Wars Episodio 7 y hicimos recomendaciones navideñas. Ya estoy. Ya lo tienes, a ver. Yo me voy a quedar con el de Halloween. Con el de Halloween. Oh, ese yo es me, muy me bueno. voy a quedar con nuestra reinterpretación de la historia de Halloween. De Halloween. Pero sí. Además, sí, porque además me acuerdo del rodaje, o sea, del rodaje, madre mía, de la grabación. Oye, fue un rodaje. Sí, sí. ¿Puedo comentar un detalle? Adelante. Que creo fue con mi frase, fue con la de alguno que nos tuvimos que ir, estaba yo grabando y os tuvisteis que ir. Sí, sí, porque grabaste un tochazo de... Os tuvisteis que ir de la habitación porque digo, si estáis aquí, yo no puedo. Yo no puedo hacer esto. Kibo, ¿cuál ha sido tu episodio preferido de esta temporada? Para mí son todos, yo no sé. Le estoy haciendo un corazón con las manos y lo que no son las manos, venga. ¿Has visto qué bonito y no ha dicho nada? Hablas mucho sin decir nada. Sí. Todos son tus hijos, no quieres a ninguno más que a otro. Exacto. A mí me ha gustado mucho el último que hemos hecho de 1996. Y me lo esperaba. Pero porque fue un concepto que dijimos hace mucho y por fin lo pudimos llevar a cabo. Era una idea bastante original y difícil de llevar a cabo. Yo voy a decir que también mi preferido esa temporada, también por... Ese lo edité yo, ¿vale? Entonces la forma de editarlo... Te lo has pasado hasta bien. Me lo he pasado hasta bien editándole. Y eso que ha sido el más difícil de editar. El anterior programa, el del cassette de 1996. Y poco más. Ese ha sido mi preferido también. Es que... No, pero que... bueno, por motivos... mola porque por motivos diferentes, pero... Una cosa voy a decir. En esta temporada me he tenido que sacrificar y he tenido que ver The King of Fighters, la película. ¿Vale? Que no voy a olvidar. Desde aquí lo digo. Un especial películas de mierda, ya. Sí. No, yo aquí lo digo, tenéis que ver King of Fighters, por favor. Que los de esta mesa no la han visto. Kibo, y me cago en la leche. Aquí ya. Ahora digo, se va a ver aquí, donde estamos hablando ahora mismo, con pizzas. Hombre, vamos. ¡Oh! En la nave, sí, joder. Yo no la voy a ver dos veces. Vaya, tú duérmete si quieres. Lo siento. ¿Ya está? Y hasta aquí el programa de hoy. Y la segunda temporada. Hasta aquí la segunda temporada. Es que duele, ¿eh? Que se termine. Sí. Pero yo qué sé. Pero volvemos. Somos pesados. Recordad que aquí os esperamos, en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. John, el tipo de control a que usted aspira no es de ningún modo posible. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse. La vida se libera, se extiende a través de nuevos territorios y rompe las barreras dolorosamente, incluso peligrosamente. ¿Pero así es? Así es. ¿Quiere decir que un grupo compuesto enteramente por animales hembras puede procrear? No, digo sencillamente que la vida se abre camino.